buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estéis. Estás oyendo Divergulario, la cadena divertida donde aprenderás ejemplos del buen y del mal uso de las palabras. En la que explicamos el significado y aclaramos sus buenos y malos usos.